Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. Les saluda Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras, esperando que la estén pasando muy bien en esta tarde de jueves. Hoy, como todos los jueves en Vida Cotidiana, tenemos un invitado especial y hemos decidido conversar con Fabián Pacheco. Él es miembro de la Comisión de Bioseguridad en representación de la Federación Ecologista. Hemos querido conversar con Fabián Pacheco porque hace unos días nosotros habíamos hablado sobre los transgénicos y hoy queremos saber cómo se puede liberar un cantón de los transgénicos. Pero antes tenemos que conversar, bueno, qué entendemos por transgénicos y todo eso. Y para eso, pues, tenemos aquí a Fabián Pacheco. Bienvenido, Fabián Pacheco, que también te puedes presentar. Sí, bueno, un gran abrazo a quienes nos escuchan para compartir un poco nuestras voces desde la resistencia ecologista. Más que ambientalista, me defino como ecologista. Y, por supuesto, trabajando en este momento en defensa de las semillas. Y realmente me dedico como agricultor. Vivo en una finca donde todos los días se produce comida y se come lo que se produce. También doy clases en el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica. Soy agrobiólogo de profesión, pero antes de todo eso, pues agricultor y amante de la vida, por supuesto. Amante de la vida, que es lo más importante, y por lo cual estamos acá en Vida Cotidiana, donde tratamos de trabajar todos los temas que defiendan la vida. Les hemos dicho a ustedes que hemos querido retomar esto de los transgénicos, el salvaguardar nuestra semilla, y Fabián Pacheco fue uno de los que se opuso en la Comisión de Bioseguridad para que no se dieran permiso para la siembra de semilla transgénica. ¿Podríamos explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de semilla transgénica, Fabián? Es importante entender que los organismos transgénicos son producto de la ingeniería genética y esto quiere decir que estos organismos salen de laboratorios. La naturaleza nunca, jamás los hubiera hecho. Uh-huh. En sí, la ingeniería genética es una tecnología emergente que produce y que logra cruzar información genética de seres que bajo condiciones naturales nunca lo harían. Por ejemplo, insertar información genética de una bacteria, de un virus, dentro de una planta. O cruzar esa información genética de una planta con un animal, rompiendo de esta forma todas las barreras biológicas y sexuales que evitaban que esa información genética brincaran de, por ejemplo, de las bacterias que viven en el suelo o de las bacterias que pueden enfermar insectos y que lleguen a las plantas y que esas plantas empiecen a producir toxinas que maten insectos. Entonces logran los ingenieros genéticos plantas que nunca antes habían existido haciendo cosas que nunca antes hacían las plantas. Y además es importante decir que los transgénicos, además de que no son naturales, que la naturaleza nunca los hubiera hecho, están patentados y todos corresponden a una lógica de apropiación corporativa de la vida. ¿Por qué? Porque antes nunca se había logrado que alguien fuera dueño de una planta. Hoy en día la ingeniería genética ha acelerado ese proceso, si bien no todos los organismos que están sujetos a propiedad intelectual tienen que ser transgénicos, pero lo que sí es cierto es que todos los transgénicos están patentados. No hay un solo transgénico que no esté patentado y que haya un interés económico de lucro detrás de él. Y lo peor, Fabián, lo que estamos también enterados es que hay muy pocas empresas detrás de todo eso. O sea que realmente estamos dependiendo de poquísimas empresas en el mundo que podrían digamos, si se extiende esto de los transgénicos, podrían crear una gran dependencia para nosotros los seres humanos. Sí, veamos algunos datos, y es importante entender antes de dar estos datos, que cuando hablamos de transgénicos es que hay un montón de discusiones, ¿verdad? Tenemos la discusión de si son buenos o si son malos para la salud. Tenemos la discusión de si éticamente o moralmente está bien patentar la vida. También tenemos la discusión de cuáles son los riesgos a la salud ambiental. ¿Hay impactos ecológicos? ¿O es de gratis hacer estas plantas? Hablando de cómo los transgénicos tienen una estrecha relación con la privatización de las semillas, figúrense ustedes que en 1980 ninguna empresa semillera llegaba al 1% del mercado global. O sea, realmente había muchas empresitas emergentes, pero ninguna tenía una gran parte. Ya en el año 2000, las 10 mayores semilleras controlaban el 30% del mercado mundial. Esto tiene una estrecha relación con el surgimiento de la ingeniería genética. Hoy, las 10 mayores de estas empresas semilleras controlan el 75% del mercado global de semillas comerciales y 6 de ellas son originalmente fabricantes de agroquímicos. Compañías como Monsanto lo que hacen es hacer transgénicos, ¿verdad? O son los que más hay en este momento, que son los resistentes a glifosato, que es un herbicida que la misma empresa vende, y entonces si compras la semilla estás obligado a usar el químico. Exactamente. Uh-huh. Por darles algunos otros datos, Monsanto, DuPont, Pioneer y Syngenta controlan el 95% del mercado mundial de transgénicos. Además, controlan el 55% del mercado global de todo tipo de semillas comerciales. Esto junto a Dow, Bayer, DAF, que controlan el 100% de los transgénicos agrícolas, lo cual no tiene precedente en la historia de la agricultura. Estamos precisamente construyendo o dejando que construyan un mundo donde las empresas son dueñas de las semillas que están dando las bases para el sistema alimentario mundial. Y esto es muy grave porque es precisamente establecer un monopolio corporativo, mejor dicho, un oligopolio corporativo sobre el patrimonio genético de la humanidad, sobre las semillas, entre otros. Esto implica también, si los transgénicos no son tan buenos como dicen, podríamos estar también en manos con respecto a la salud. Porque es cierto que cuando uno come algo de agricultura orgánica o algo que no tiene tanto químico, se nota la diferencia de ese producto a cosas que están siendo fabricadas tan artificialmente. Así es. De hecho, sobre los transgénicos, esa es otra discusión, ¿verdad? Si son buenos o si son malos para la salud. Yo, la verdad, he encontrado artículos científicos de los dos lados. Por supuesto, hay artículos científicos, sobre todo muchos de las mismas empresas que los venden, que dicen que no hay ningún problema para la salud. Algunos otros artículos emergentes, uno emblemático fue el de Pustai, que es del Instituto Rowett de Gran Bretaña, que dándoles papa transgénica a unas ratas, tan solo 10 días después encontró crecimientos anómalos en el sistema, en células epiteliales, precisamente del sistema linfocítico de las ratas, ¿verdad? En el yeyuno, en una parte del intestino, y encontró que esto podía tener una relación con cáncer. Hay otros investigadores, actualmente la más reciente que escandalizó a todo el mundo, la de Seralini, que ha sido muy criticada, pero y los que están a favor de los transgénicos dicen que está mal hecho, que ese es un experimento que debería hacer con mayor número de ratas en la investigación. Pues precisamente Seralini usó esa metodología porque es la que usa Monsanto para verificar la inocuidad de sus productos. Pero yo, de hecho, no me voy a poner a defender ni uno ni otra tesis de que si son buenos o son malos para la salud. Yo lo único que parto como, digamos, como ciudadano y como persona que come todos los días de la vida, es que yo no voy a empezar a comer, ni le voy a dar de comer ni siquiera a mis gallinas, y ni siquiera les voy a dar de comer ese maíz de Monsanto hasta que el asunto no se aclare. En este momento hay una enorme incertidumbre científica, y sí, hay científicos que dicen que no hay problema, otros dicen que sí hay problema. Principio de precaución, para mí eso se llama sentido común. Le va a dar usted un paquete de harina, de comida chatarra a su hijo, que realmente no se sabe si puede dar cáncer, si puede dar alergias, si puede afectar los riñones, el sistema inmunológico, etcétera, etcétera, etcétera. Si realmente hay tanta cosa tan rica y tan sana que comer, la resistencia a los transgénicos no solo es un tema de que que deberían etiquetar los transgénicos y que tenemos que comer cosas que no sean transgénicas. El tema va mucho más allá. El tema va a que hay tanta cosa producida con semillas criollas que tienen 12.000 años y más de existir en manos de nuestras abuelas, en manos de nuestros abuelos agricultores, que sabemos que son sanas, que no comprometen nuestra salud, que no están patentadas, que bueno, no vienen saliendo de laboratorios como los transgénicos hace 17 años. ¿Y para qué poner en riesgo esa semilla criolla, esa alimentación sagrada, maravillosa? Sí, incluso vemos cómo la expectativa de vida ha ido cambiando. Y uno ve a estos señores agricultores, mujeres y hombres del área rural, principalmente campesinos en Nicoya, por ejemplo, de ciento y pico de años. ¿Qué les pregunta? ¿Qué comen? Maicito, frijolitos, arrocito, la tortilla, la cuajada, todo como lo han hecho. No es una gran cosa, digamos, para otras personas que imaginarían otro tipo de alimentación. Sin embargo, eso es parte de la vida y de tener una buena calidad de vida. Y por cierto, cuando hablamos de resistencia a los transgénicos, sabemos de que hay muchos cantones que se están resistiendo y están promoviendo que se libere ese cantón de transgénicos. Después de esta pausa que vamos a hacer, vamos a escuchar una canción de Claroscuro, Fin de Milenio. Vamos a entrar a esta parte que nos interesa mucho, porque no es solamente quejarse, es qué se puede hacer para liberar a los cantones de transgénicos. Ya volvemos. Patriarcales, de intereses contrapuestos al planeta. Fin de milenio, estratégicas pobrezas e ignorancias propiciantes del sistema sentaron las fortalezas los que se hicieron dueños de esta era. Naturaleza se transformó en reservas ahogadas de ciudad. Fue un milenio de contaminación, arrogancias y falta de visión y de amor. Que nunca ahora nos llegó la hora de tomar conciencia y de cambiar. Más que nunca y más que nunca ahora nos llegó la hora de tomar conciencia y de decir: fin de milenio será una oportunidad para dejar atrás la destrucción ambiental y la mala dirección de los que nunca debieron gobernar. Fin de milenio será una oportunidad para reivindicar caminos de libertad, derechos e igualdad y nuestras voces mujeres levantar. Vida cotidiana, otro día con la gente. Y bien, Hemos escuchado a Claro Oscuro con su canción Fin de Milenio. Bueno, que igual, todas las canciones tienen su historia y tienen un gran mensaje y hay que poner cuidado porque definitivamente no queremos un fin de milenio trágico y menos si podemos evitarlo. Y por eso estamos conversando en esta tarde con Fabián Pacheco. Él es miembro de la Comisión de Bioseguridad y también representa a la Federación Ecologista. Fabián, hay una fuerte lucha, resistencia de parte del movimiento ecologista, pero lo más importante es que hay propuesta y esa propuesta se está dando desde los cantones. ¿Cómo es eso de que se puede declarar un cantón libre de transgénicos? ¿Cómo es eso? Bueno, realmente es sin precedentes lo que está sucediendo en Costa Rica en este momento. Al día de hoy llevamos 44 cantones libres de transgénicos y justo en este momento marchan estudiantes, marchan profesores, marchan campesinos y en este momento en Heredia están frente a la municipalidad con tambores clamando para que llegue al municipio número 45. En Costa Rica hay 81 cantones. Imagínense ustedes que llevamos más del 50% de los cantones y más del 50% del territorio nacional o alrededor de él, ¿verdad? Que los gobiernos locales dicen aquí no queremos que se siembren transgénicos. Y es más, cada una de estas declaraciones de territorio libre de transgénicos es muy sui generis. Unos, por ejemplo, en Talamanca, territorio indígena, establecen el 17 de noviembre como el día talamanqueño de la semilla campesina o de la semilla talamanqueña. En Santo Domingo de Heredia, que es una zona de café, cafetaleras, hacen una especial protección al café y para que se mantenga como café, promoviendo la agroecología. En Santa Cruz de Guanacaste, el cantón llama a promover la agroecología, y esto se llama en muchos otros. O incluso en Goicochea, se llama a prohibir la venta de alimentos transgénicos en las ferias del agricultor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué 45 gobiernos locales han decidido votar sus regidores? ¿Cuántos regidores al día de hoy han votado, han discutido, han tenido que leer algo, informarse? Por supuesto que hay en este momento en Costa Rica, podríamos decir, una revolución anti-Monsanto. Está el país dando un profundo ejercicio de la democracia, de discutiendo, llevándonos a los ecologistas, llevando a los del gobierno, llevando a todo el mundo a que opinen, a que hablen. Y es precisamente lo que veníamos tratando los ecologistas que sucediera desde hace muchos años. Que sobre un tema que quieren que usted en su casa cierre los ojos y abra la boca y sigue comiendo un montón de basura agroindustrial contaminada con transgénicos que no aceptan en Europa y que algunos científicos dicen que enferman a las ratas que los comen, Y que quieren que uno esté sencillamente comiendo y comiendo, ¿verdad? Sin cuestionarse. Pues aquí en Costa Rica la cosa se terminó. Y ahora hemos empezado a discutir cuál es el país que nos merecemos. Y como agroecólogo, como agricultor, como profesor de agricultura orgánica que doy clases en el Instituto Nacional de Aprendizaje, siempre les digo a mis alumnos, nuestra principal misión es recuperar el paraíso. Y cuando hablo de recuperar el paraíso es de hacer fincas agroecológicas con flores, con plantas medicinales, con semillas que no están patentadas, con semillas campesinas que son un patrimonio sagrado para nosotros y que no son mercancía corporativa patentable. Y cuando hablo de recuperar el paraíso es que precisamente los transgénicos son un paso más en la dirección equivocada, en esa dirección donde el mundo es un mundo corporativo de patentes sobre la vida. Y nos quieren dorar la píldora, decimos en Costa Rica, y decir que ay, que van a ser transgénicos más nutritivos y que van a ser transgénicos con más vitaminas. Pero si eso no lo necesitamos, si realmente los cultivos orgánicos son más nutritivos y además la nutrición está en comer diversificado y eso se logra teniendo huertos diversificados. Y eso es exactamente, y eso sí. Se logra recuperando, manteniendo esa semilla, porque el gran problema que tienen estos transgénicos es que no se pueden volver a reproducir. ¿Quién compra, no, verdad? Hay unos que sí. Hay unos que sí. Lo que pasa es, hay transgénicos que en este momento no está permitido que se liberen, pero que sí los han hecho, que tienen tecnologías de restricción en uso genético. Y son semillas que se autodestruyen. Eso porque les han insertado un gen de tetraciclina en algunos casos, que es un antibiótico, y esas les conocen los ecologistas como las semillas Terminator. Son semillas que se autodestruyen a sí mismo para que el campesino tenga que estar comprando. Pero esas hoy en día no se liberan. Las que se liberan comercialmente, no se pueden volver a sembrar por un contrato comercial, no porque la semilla se autodestruya. Es importante que entendamos eso. Es un contrato. En el momento que el agricultor resiembra una semilla guardada, de hecho, la semana pasada se publicó en el New York Times el caso de un agricultor en Estados Unidos que precisamente en esta semana está resolviéndose porque lleva varios años desobedeciendo las patentes. Como él, hay cientos de casos, por supuesto, pero este es un caso emblemático en este momento, esta semana, en los tribunales en Estados Unidos. Entonces, hay varios procesos de esa restricción del uso de la semilla, no solamente técnicos incorporando genes que hacen que la semilla se autodestruya, que en este caso son las que menos hay, las hay a nivel de laboratorio, no comercialmente, pero el otro paso, y no olvidemos que estamos hablando de la convergencia de dos cosas, de tecnologías en semillas, como las transgénicas, que hacen cosas que la naturaleza nunca hubiera hecho, y de nuevas leyes de semillas o patentes de semillas. La convergencia de esas dos cosas tienen impactos nefastos sobre los derechos más esenciales de un agricultor, como es el poder guardar y compartir su semilla. Esas leyes de semillas han sido o vienen fortaleciéndose con los tratados de libre comercio con Estados Unidos, donde se obliga, por ejemplo, a establecer la UPOV, que no es lo mismo que una patente. De hecho, los transgénicos responden a patentes, no a la UPOV, pero UPOV, ¿qué significa para la UPOV gente? es la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales y es otro mecanismo mediante el cual las corporaciones reclaman sus derechos monopólicos sobre semillas para que el agricultor no pueda resembrarla y tenga que siempre estar comprando y firmando contratos. Y Fabián, ¿qué cosa más difícil? Porque usted como agricultor lo sabe y yo también que tengo algunas cositas sembradas, lo difícil que es sembrar con estos climas y todo lo que hay, que falta de agua, que las estaciones ya no son las mismas y todavía que venga toda esta complicación, ¿verdad? De que incluso, Así es, ¿verdad? precisamente ya el agricultor, además de velar y de preocuparse por aguaceros, por sequías, de preocuparse por plagas o por ataques, ¿verdad? De algo, ¿verdad? Hasta las ardillas que me comieron mi maíz hace poco, ahora el agricultor empieza a enfrentar procesos judiciales por compañías que los demandan. Y es que no hay uno ni dos, son cientos de casos registrados de agricultores ¿Y enfrentando por qué los procesos están demandando judiciales exactamente? por irrespetar las patentes sobre las semillas. ¿Pero ellos tienen culpa o es que, cómo saben, qué significa eso, que no respetan las Pues hay de semillas? todo, hay agricultores que en Estados Unidos que siembran transgénicos sabiendo que lo hacen y que desobedecen al propio contrato. Otros que son víctimas porque nunca querían sembrar transgénicos y que el viento o las mariposas o lo que sea lleva el polen con los genes patentados que viajan dentro de la información genética de la planta y contaminan el cultivo del agricultor, convirtiendo a la víctima en delincuente, convirtiendo a la víctima en infractor de la ley, porque es la víctima el que ha sido contaminada su semilla ancestral, campesina, sagrada o la que sea, al recibir el gen transgénico, pues esa semilla deja de ser lo que fue, deja de ser esa herencia de 12.000 años de agricultura, de que se ha venido mejorando mano en mano, libre de patentes, que no tiene riesgos para nuestra salud y el ambiente, y se convierte en una semilla transgénica, porque los genes transgénicos viajan. Les invito a ver una página que se llama GenWatch, como hay una infinidad de casos registrados de contaminación. Deletreemos eso. Gen de gen y watch de ver. Entonces, GENWATCH, .org o .com, no me acuerdo. Y ahí van a ver mucha información sobre casos de contaminación transgénica. Tengo una lectura muy linda acá, Fabián, que la quiero compartir con nuestras amigas y amigos oyentes. ¿Cómo es de importante el trabajo de las mujeres en la recuperación de las semillas a través de la historia? Y el caso lo cuenta Eduardo Galeano que él es un escritor y periodista uruguayo. Uh-huh. Y esto lo contó en Memorias del Fuego. Dice así, le voy a dar la lectura. Dice, proverbio africano que abre la trilogía. Hay un proverbio primero, dice, la hierba seca incendiará la hierba mojada. Proverbio africano que abre la trilogía Memorias del Fuego de Eduardo Galeano. Y explica además que los esclavos también trajeron desde el África la antigua certeza de que todos tenemos dos memorias. Una memoria individual, vulnerable al tiempo y a la pasión, condenada como nosotros a morir. Y otra memoria, la memoria colectiva, destinada como nosotros a sobrevivir. Así se recuerda cómo en 1711, en Paramaribo, las mujeres esclavas llevaban la vida en el pelo. En ese tiempo, mucho negro y negra era crucificado y colgado de un gancho de hierro atravesado de las costillas y era incesante las fugas desde las 400 plantaciones de la costa de Surinam. Antes de escapar de los colonos holandeses, las esclavas robaban granos de arroz y de maíz, pepitas de trigo, frijoles y semillas de calabazas. Sus enormes cabelleras hacían de graneros y cuando llegaban a los refugios abiertos en la jungla, las mujeres sacudían sus cabezas y fecundaban así la tierra libre. Ellas sabían que pronto esas semillas les daría su alimento, su seguridad e independencia. Estas tres palabras, alimento, seguridad e independencia, es lo que realmente traen las semillas. Y qué interesante esto de cómo las mujeres negras se meten las semillas, se las roban. Pero igual en este momento hay grandes grupos, mujeres, jóvenes y hombres guardando la semilla, cuidando la semilla, porque saben que es la vida misma. Sin la semilla no vamos a poder comer. O sea, estamos dependiendo definitivamente de estas poquitas empresas en el mundo. ¡Qué terrible! Así es. Y volviendo al tema de los territorios libres de transgénicos, uh-huh, es que precisamente esto va más allá de una declaración en papel que dice que ya no se pueden sembrar transgénicos en Avangares o que ya no se pueden sembrar transgénicos en Nicoya. Va más allá porque significa un ejercicio donde empezamos a revalorar esas semillas como un patrimonio, y entonces es un compromiso de la gente. Y entonces, un territorio libre transgénico, de hecho estamos llamando desde el Bloque Verde para el próximo 4 y 10 de marzo, estamos llamando a una actividad que se llama la Celebración Nacional en Defensa de las Semillas Libres de Transgénicos. Y estamos llamando a que todas las comunidades que ya son libres de transgénicos o que se quieran liberar, que hagan algo, foros, pasacalles, festivales de comidas típicas, porque precisamente la resistencia en defensa de las semillas campesinas, en defensa de la contaminación transgénica sobre nuestro patrimonio, debe ser una resistencia llena de información, de platos, de folclor, de comida, de alegría, de canciones, de semillas, de altares a la vida, las semillas de campos agrícolas. Y entonces encontramos que es una forma de tejer comunidad, que es una forma de tejer ese país que nos merecemos, ese país que queremos, que es un país. Y yo les digo a los compañeros, y más allá de libres de transgénicos, es que vamos a ser libres de cuanta porquería haya, de las transnacionales que nos envenenan, de agrotóxicos, libres de minería, libres de petroleras. Pero sí, este es un buen primer paso. Sí, me encanta esto porque este llamado que se le estamos haciendo a toda la audiencia y a las comunidades, porque aquí hay algo importante que tenemos que tener en cuenta, y es que los agricultores no están trabajando solo para ellos, para nosotras y para nosotros. Nosotras y nosotros somos los que comemos, cada uno de nosotros. Entonces no es la lucha de ellos, que es lo que la gente cree. Ah, ellos que están ahí luchando por sus intereses y necesidades. No, están trabajando y luchando por todas y todos nosotros. Los que estamos en la ciudad somos los más dependientes.

y que usted lo pueda hacer en su finca tranquilamente. Porque la semilla transgénica inevitablemente tarde o temprano terminan polinizando con sus patentes y sus genes que de ninguna forma natural hubieran estado en esas semillas, nuestro patrimonio, nuestras semillas. Y eso es una agresión. Y de hecho Monsanto lo hace al drede y contamina en este momento. Su estrategia es terminar de inundarnos el continente con sus maíces transgénicos para que la gente diga ya no hay nada que hacer, ya estamos. De hecho, ese es uno de los argumentos del mismo gobierno de Costa Rica, le decimos la ministra de Monsanto, porque en Costa Rica es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entonces es Monsanto. Dicen, no, es que ya eso, en Costa Rica se importa una gran cantidad, todo el maíz que le dan de comer a los cerdos y a los pollos y del que depende la agroindustria costarricense es transgénico que viene de Estados Unidos. Y por supuesto que somos conscientes de eso y precisamente eso es lo que queremos destruir, porque queremos volver a ser maiceros, porque queremos, y no lo digo de la boca para afuera, porque yo todas las semanas le muelo maíz a mis gallinas de producción nacional, queremos volver a fomentar precisamente la producción nacional de maíz y desconectarnos del sistema alimentario transnacional. Y aunque suene raro y aunque suene ilógico, estratégica y ecológicamente eso es crucial en estos momentos donde la crisis alimentaria cada vez se agudiza más. Vea usted el año pasado el incremento que hubo en los precios de trigo y maíz en Estados Unidos por la sequía que hubo en Estados Unidos. Uh-huh. Eso tuvo un impacto sobre los alimentos de Costa Rica y aquí salió en los periódicos, sube el precio del maíz, subió más del 20% el que venía de Estados Unidos y el trigo que venía de allá alrededor de un 14%. Y en esa coyuntura, en una coyuntura donde el petróleo se acaba y donde los cultivos transgénicos agroindustriales de Estados Unidos son adictos al petróleo, porque solo con eso pueden fertilizarlos debido a la urea petroquímica de la cual le dan a sus suelos en Estados Unidos, precisamente ese es un sistema que va a colapsar. Va a colapsar, y definitivo. Queremos construir en otra dirección. Sí. Y creemos que qué mejor precisamente que empezar a construir un país con la identidad del maíz que nos merecemos, que es un maíz ancestral. Y nos dicen, ¿cuáles semillas criollas si en Costa Rica no hay? Quienes dicen eso es que no tienen idea de lo que es del campesinado de este país. Exactamente. Y bueno, vamos a hacer una pausa porque también tenemos la colaboración de Katia Castro Valverde. Ella escribió una canción y la canta, El ambiente es mi vida. Ella participó de la caminata y también le hizo una canción a esa caminata. Ahora no la voy a poner porque ya la he puesto, pero quisiera dar a conocer esta canción de ella. Yo sé que nos está escuchando y esperemos que a ustedes también, amigas y amigos, les guste. El ambiente es mi vida, así como debe ser también la semilla nuestra vida. Quiero despertar, no quisiera que esto nos lleve a la autodestrucción. Porque el oro hoy es el agua y la guerra no debe provocar. Escribamos con rebeldía que la historia hoy se cambiará. El ambiente es mi vida, pura vida es el ambiente es mi vida. Derribemos materialismo y sembremos miles de árboles, conservemos la vida animal. Las flores se alegrarán. Dale paso hoy a tu canto, que tu alma brille como un sol. Los fracasos son tropiezos y nos toca estar de pie. Pura vida es el ambiente. Es el ambiente es mi vida. Pura vida es el ambiente es mi vida. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bien, esta era la canción de Katia Castro Valverde, nuestra querida amiga y amiga ya de todas y todos ustedes, porque ha compuesto canciones muy bonitas para el programa y también porque ella compone. Y ella ha participado en estas caminatas que ustedes han tenido, Fabián. Estaba muy contenta de ver que se están liberando los cantones de transgénicos. Bueno, por lo menos es como la política de los municipios. Yo sé que muchas comunidades y cantones y gente que está ahí se estará preguntando si su cantón estará también libre de transgénico. ¿Cómo sabemos eso? ¿Y cómo se puede liberar un cantón? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí. Bueno, siempre hay un paso, ¿verdad? Que es lograr presentar una moción ante el Consejo Municipal y que esa moción sea aprobada en una votación del gobierno local. Eso es importante, pero para mí, solo el ejercicio de que haya un grupo de vecinos que insista, que se reúnan para construir, redactar una moción, ya eso es un muy buen primer paso. Para la redacción de esa moción es importante que haya una amplia participación. Para mí, lo importante no es el fin, sino el proceso de llegar a declarar ese cantón libre de transgénicos. El fenómeno en Costa Rica ahorita ha sido tan increíble que de repente llegan, un ejemplo fue en Nandayure, que llegaron los vecinos al consejo local, ¿verdad? Un grupo de vecinos a decirles, es que queremos que se declaren libre de transgénicos. Y entonces les dijo el alcalde, no, pero si hace unos días nos declaramos nosotros sin que nadie nos presionara. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, más bien, y hemos visto otras comunidades como San Ramón, donde, tuvo que intervenir la policía municipal porque eran gritos y berridos dentro del consejo de la furia de la gente, algunos regidores estaban levantando la sesión, el presidente municipal rompiendo un acuerdo de que ese día se iba a votar y todo. Entonces, es un ejercicio tan importante para la comunidad que lograr que cueste, que haya información, que hayan debates, que hayan, ojalá, con los que estén a favor y los de las compañías, y que la gente discuta y que realmente esté convencida, porque lo más importante es, para mí, insisto, más que un papel que diga que San Carlos o que Guatuso se podría liberar de transgénicos o que no quieren que se siembren ahí esos cultivos, lo más importante es ese proceso para llegar a declararse. Y una vez que eso está, es cómo la comunidad, el gobierno local lo va a sostener. Y vemos el mejor ejemplo, Paraíso de Cartago, que es una comunidad libre de transgénicos, la primera de Costa Rica en el 2005, cómo todavía los muchachos viven celebrando, ¿verdad? Y las señoras y todo el grupo, los aniversarios de Paraíso Libre de Transgénicos. Se hacen festivales de intercambio de semillas, pasacalles, cineforos, actividades, cosas alrededor de la agricultura orgánica. Y entonces volvemos al tema de que estamos construyendo comunidad, que estamos construyendo el país que nos merecemos. Y eso es muy importante, no porque se declare libre de transgénicos el cantón, que la gente se vaya para su casa tranquila, porque hay que resguardar esos votos y sobre todo que la gente empiece a cambiar sus hábitos, porque nosotros los consumidores somos los que también alimentamos a estas empresas. Si dejamos de consumir este tipo de productos, de ir más a las ferias del agricultor, de fijarse cuando hay una valla o hay un letrero que diga agricultura orgánica, cómo apoyar a estos grupos, porque realmente cuesta no usar químicos tradicionales, ¿verdad? Así es, pero en ese sentido a veces me dice la gente, pero entonces, ¿qué como? Si todo tiene transgénicos, dicen. Y no, realmente hay tantas cosas tan ricas que comer, producidas por manos de nuestra gente linda, que para qué estar dando nuestro dinero a quienes patentan las semillas y destruyen la vida y le ponen. Y yo, algunos me decían, pero es que etiqueten los productos. Y bueno, sí está bien, pero igual hay productos alimenticios que dicen que tiene rojo 40 y que tiene un montón de cochinadas, de preservantes. ¿Y cómo le están dando eso a los niños? ¿Cómo le vas a dar a un niño un producto lleno de artificiales, de sabores artificiales y de cáncer? Eso es un crimen. Y entonces, no es solo el tema de que no queremos comer transgénicos, no, es que queremos comer riquísimo, queremos comer sano, queremos comer productos sin fumigaciones, sin preservantes, sin rojo 40, sin... Por cierto que dicen que los tomates reciben unas 35 fumigadas, ¿es cierto? Sí, no me extrañaría. Los tomates, yo he visto en Costa Rica, que es uno de los países, quizás el que más hay uso y abuso de agrotóxicos, que cultivos como el apio, por ejemplo, lo fumigan día de por medio. Así como suena, día de por medio le echan barbaridades de insecticidas o de fungicidas, y realmente hay un abuso sobre esos agrotóxicos. Pero hay tantas alternativas. Vea, hoy aquí usted ve que la ropa mía hasta hay tierra, porque vengo del campo agrícola, y es un campo agrícola en este momento. ¿Viera usted las cosechas de papas, las cosechas de cebollas, las cosechas de tanta cosa? Y sin una gota de veneno. ¿Por qué? Porque la agroecología es una respuesta real a los problemas del agro. Tiene, desde mi experiencia, todas las respuestas a los problemas agrícolas. El problema es cuando hacemos el monocultivo. Ese monocultivo que los transgénicos lo que llegan es a agudizar ese problema, por supuesto. ¿Por qué? Porque los transgénicos responden a una lógica de sencillamente homogeneidad genética en el campo, y nos dicen, ay, es que vamos a hacer un maíz que resista a tal insecto, y resulta que usted hace un monocultivo que resiste a un insecto y va a ser un virus, va a ser un hongo, va a ser lo que sea, que cuando hay monocultivos hay plagas. En cambio, en la agroecología, en la agricultura de la diversidad, encontramos que precisamente es, recordemos que las manos campesinas alimentan más del 70% de la alimentación mundial del mundo, es producida, y que desde esa lógica la agroecología tiene una gran cabida. Entonces, la agroecología se convierte en una forma de vida. La agroecología se forma en una forma de resistir. La agroecología precisamente es una forma de desconectarnos al sistema alimentario transnacional que nos impone sus semillas patentadas, sus semillas transgénicas o sus semillas con UPOV, que son protección de obtenciones vegetales, que no necesariamente son transgénicos, pero también responden a una lógica de dominación de las industrias sobre las semillas. Entonces, la agroecología al final de cuentas es una forma para que nuestros agricultores, nuestras manos, nuestra vida y nosotros mismos seamos gestores de nuestras tecnologías y no dependamos y seamos maquila de las tecnologías del norte. Y aquí usando la semilla transgénica que nos manda Monsanto, el agroquímico que nos manda Monsanto, las gallinas que nos mandan las compañías de semillas, la genética de las gallinas, de todos los sistemas de producción en estos momentos en América Latina dependen de la genética de Estados Unidos, ¿verdad? Pero no, volvemos a que nosotros vamos a producir nuestros abonos, a producir nuestros repelentes de plagas con plantas, con hierbas aromáticas, que vamos a ser gestores de nuestros biofermentos, de nuestra biotecnología campesina, que fermentamos minerales con miel de caña, con miel de vaca, con suero de leche. Y al final de cuentas, somos dueños de nuestras tecnologías y no mano de obra barata o maquila barata de las tecnologías del norte. Y ese es el paraíso. Ese es el paraíso al que queremos sí. y que vamos a retomar, ¿verdad? Sí, el paraíso aquí mismo en Costa Rica. Siendo, como siempre se ha dicho, que Costa Rica es el país de que cuida el ambiente, pues este es el ejercicio que se está haciendo de parte de la Federación Ecologista, de Bloque Verde, de tantos ambientalistas también y grupos que de agricultura orgánica, grupos de economía solidaria también, que están en la lucha por realmente ser independientes, tener la soberanía alimentaria, ¿verdad? Porque esa dependencia, primero dependemos de la alimentación y luego de la salud, porque igual las farmacéuticas en manos de pocas nos enferman y luego vienen las farmacéuticas dizque a curarnos, ¿verdad? Estamos totalmente en manos de estas grandísimas transnacionales. Oligopolios. Sí. Y esa es la forma de funcionar de estos sistemas patriarcales, dominadores. Y por eso es que estamos trabajando en Vida Cotidiana para informar a la audiencia. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado así como yo. Yo voy a dar la palabra a Fabián para que nos dé su último mensaje, porque ha sido bastante rica la conversación con vos, Fabián, y saber que me da mucha alegría y también me encanta de que haya gente luchando. Realmente no estamos caídos. No, para nada. Estamos llenos de semillas, llenos de ilusiones. Con abono natural estamos trabajando esto, por supuesto. E invitarle a usted que nos escucha desde su casa, que declaren su casa libre de transgénicos, porque por ahí se empieza, y libre de cochinadas de las industrias que nos enferman. Que declaremos vida y empecemos a hacer paraíso nuevamente, ese que nos merecemos, la agroecología. Que empecemos a tejer nuestra comunidad libre de esa dominación corporativa, porque la lucha contra los transgénicos no, es una lucha del bienestar público contra el beneficio privado. Y no es que nos oponemos a la ciencia y la tecnología, pero preguntamos, ciencia y tecnología, ¿para qué y para quién? Si hoy en día hay más ciencia y más tecnología, y vea todos los problemas sociales, ecológicos que estamos enfrentando. Entonces, los transgénicos realmente, desde nuestra comprensión de las cosas, son un paso más en la dirección equivocada, y tienen un gran riesgo. Y para nosotros los transgénicos en la agricultura no son deseados y representan una amenaza, porque no pueden coexistir con nuestras semillas, con nuestros campos agrícolas, sino que todo lo contrario, los contaminan con ese mundo corporativo que se adueña de la vida. Quiero terminar con un pequeño poema que escribí, porque yo soy poeta y me gusta escribir poemas. Es uno pequeño que escribí al maíz y que se llama Hoy te defiendo, para invitarles a quienes nos escuchan a unirse, porque la defensa del maíz en este momento en América es crucial. Y óiganme lo que les digo, es ahora o nunca. O defendemos ya en estos momentos el maíz, esa herencia que tiene 12.000 años de estar en nuestras manos ante la agresión de Monsanto, o sencillamente vamos a ir perdiendo este tesoro, porque aquí lo único que nos van a seguir fortaleciendo es esa dependencia al maíz transgénico del norte. Así que con este pequeño poema, que espero que les inspire para hacer algo en defensa del maíz, ya sea desde darle a sus gallinitas maíz criollo de un agricultor cerca de ustedes o empezar a levantar milpas, les comparto. Y se llama Hoy te defiendo. Argamasa de mi cuerpo, inagotable comunión de tierra con el sol, cultural simiente de mi ser, hoy te defiendo. Porque sos más sagrada que cualquier templo y que cualquier iglesia, porque bendices la tierra con las raíces de la vida, porque germinas y te transformas en tortilla, tamal, chicha, los festejos de mi tierra querida. Hoy te defiendo. Maíz, patrimonio de mi América herida, pilar de la chacra, estandarte en la milpa insurgente campesina, munición de vida, sustento en la lucha de todo indigenista, argamasa de las cuatro razas y las cuatro direcciones, ofrenda del chamán. Hoy te defiendo y te proclamo libre, insurrección colorida de semillas ante el monocultivo imperialista. Hoy llenaremos de tus granos toda nuestra fértil rebeldía. Ay, muy linda. Muchísimas gracias, Fabián. Un gusto haberte tenido en nuestro programa Vida Cotidiana. Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por habernos escuchado. Y les esperamos la próxima vez, como siempre, todos los jueves de 1 a 2 de la tarde. Les saludó Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hasta pronto. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.